Bueno, qué señal, la mujer de verde, este chico que con qué genio canta, ¿eh? Pero tiene una discografía. Quedaros con el nombre, Izal se llama el muchacho. Bueno, y pasamos casi dando un salto, vamos a dar un salto musical, y me explico. Hoy nos acompaña en el estudio Laura Llorca. Laura, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien. Qué alegría volver a tenerte, porque hace ya año y largo, ¿no? Sí. Que compartimos esta mesa, sí. Con un final de curso, creo que fue, o de Navidad, o... Sí. Bueno, no sé. No me acuerdo muy bien. Yo tampoco me acuerdo, pero sí es verdad que hemos compartido tiempo, sí, y espacio en esta, sí, mesa, ¿no? Bueno, Laura Llorca es música, ¿no? Sí. Tú eres una pieza de la Orquesta de Córdoba, ¿no? Eres una parte, un componente de la que tocas tú en concreto. La flauta travesera. La flauta travesera. Efectivamente, ya la estamos viendo, ¿no? Yo me la estoy imaginando, ¿no? La Orquesta de Córdoba, y además te entretienes también en desempeñar la función de presidenta del comité de empresa de la Orquesta de Córdoba, ¿eh? Sí, un entretenimiento. Bueno, sí, mujer, cada uno se entretiene con lo que buenamente quiere, ¿no? Bueno, estás ahí porque la Orquesta de Córdoba, ¿cuánto tiempo hace que se constituye la Orquesta de Córdoba? Pues se constituyó en el 1992, tiene 31 años, ¿no? Madre mía. En el 92, me acuerdo, sí, yo de aquello, ¿eh? Me acuerdo, es verdad. Y me acuerdo del curro y de las Olimpiadas y de... Pues sí, ha llovido desde el 92. Sí. Y bueno, lo importante de este momento en el que nos encontramos, Laura, es que vosotros antes, poco antes de las fiestas de Navidad, el comité de empresa lanza una nota de prensa a los medios de comunicación local, detallando un poco cuál es la situación por la que está atravesando ahora mismo la orquesta, ¿no? Sí. ¿Qué le pasa a la orquesta? Bueno, pues básicamente que está infrafinanciada y claro, pues, resulta que, bueno, aunque cuando una entidad está infrafinanciada, hay momentos en que más o menos se camufla porque se va compensando unas cosas con otras, pero de pronto se ve que está en apuros. Y claro, pues en esos momentos es cuando se preocupan los trabajadores, como pasó en el 2015 cuando fuimos a las tendillas a reclamar. Sí, aquel conciertazo que llenó las tendillas, ¿no? Sí. Bueno, vamos a ver, ¿quién es el patrón de la orquesta? ¿Quién es el que paga, el que mantiene, el que sostiene que Córdoba tenga una orquesta? Pues bueno, es un consorcio de dos administraciones, que es el Ayuntamiento de Córdoba y la Junta de Andalucía. Uh-huh. Y también está adscrita al Ayuntamiento de Córdoba, con lo que jurídicamente, y bueno, digamos que el mayor peso es del Ayuntamiento, pero el consorcio es al 50% en cuanto a aportaciones. Y es verdad que, bueno, el artículo aquel, bueno, quería un poquito dar a conocer pues que la Junta no está cumpliendo con los estatutos del consorcio. Entonces, no, ya lleva mucho, bueno, más de 10 años que no aporta ese 50%. ¿Ah, no? No llega. Y claro, son 10 años, es mucho. Entonces, claro, ya acumulado, digamos, se puede llamar deuda o no, como lo quieran llamar, pero la diferencia entre lo que ha aportado la Junta y lo que ha aportado el Ayuntamiento llega ya al más de 1,5 millones de euros. Si hubieran cumplido los estatutos, estaría mucho más desahogada la orquesta, vamos, no tendría ningún problema. O sea, es más, este año con que aportara solo 200.000 euritos de más, ya estaría todo solucionado. Y lo malo es que la orquesta es que vive con muy poco y eso tiene muchas consecuencias. La más importante es cara al público, porque es el público de Córdoba el que sufre esto, porque cuando tú no tienes bastante financiación, porque claro, la cultura hay que pagarla, pues no se pueden contratar solistas de primera fila, grandes directores, y claro, el público de Córdoba no tiene acceso a eso que sí tiene en otras ciudades. de Andalucía, sin ir más lejos. A ver, el tratamiento del que tú me estás hablando, o sea, el cómo se sostiene la orquesta de Córdoba, el resto de orquestas andaluzas se sostienen de la misma manera. Bueno, sí. Lo que pasa es que algunas, por ejemplo, la de Granada, tiene además a la Diputación de Granada metida en el consorcio. Uh-huh. Y también, pues claro, pero además, o sea, aporta la Diputación. Aquí aporta, pero no es sustancial, es una pequeña aportación. Bueno, 150.000 euros. Vale. Antes aportaba más y también rebajó esto hace 2 años. Pero es que, por ejemplo, la Orquesta Ciudad de Granada, la Junta le aporta muchísimo más. A ella, siendo una orquesta igual de grande que la de Córdoba, a Granada, pues no se sabe por qué, le aporta más. Es verdad, hombre, no se sabe por qué. Desde el inicio en que se creó todas las orquestas, aquí se creó ya con menos financiación. Pero es que eso se hubiera podido arreglar, se hubiera podido corregir. Y cuando ves que una entidad está tan apurada, porque es que incluso a la hora de hacer contratos, que a mí eso me duele, tener a compañeros con contratos precarios, porque son precarios, pues es que eso, y luego, claro, luego si esas personas reclaman, pues aún le cuesta más dinero a la orquesta la reclamación, y es que es un mal funcionamiento, y esto se debería de, la verdad que... ¿Y qué dicen las administraciones competentes? ¿Eh? Competentes o, bueno, las responsables, más que competentes, responsables, ¿no? ¿Cuál es el papel, qué papel está jugando tanto el Ayuntamiento como la Junta de Andalucía, ¿no? Tú que estás siendo una representante, en este sentido, una representante de los trabajadores, ¿no? Cuando tú te sientas con ellos, ¿qué nivel, con quién interlocutas? ¿Eh? Si interlocutas también, ¿eh?, con ambas partes, porque estamos hablando de que la financiación va al 50%, sí. ¿Eh? O sea, que entonces estamos hablando de que si cuesta 10, 5 lo debería de pagar la Junta y 5 debería pagarlo el Ayuntamiento. Eso, ¿no? Eso no se está cumpliendo. No. ¿No? Eso no se está cumpliendo. Mm. Y cuando tú te sientas y hablas con ellos, ¿qué te contestan a eso? Bueno, yo directamente, los trabajadores no hablan directamente con ellos, hablan a través de su gerente y como mucho del presidente del consorcio, que ha tenido la amabilidad de escucharnos y tal, pero... La Junta no está, da excusas, sino no. El Ayuntamiento sí que cuando el gerente le ha manifestado alguna necesidad, el Ayuntamiento la verdad que está respondiendo y siempre pues ayuda, ¿no?, económicamente en las necesidades urgentes que van surgiendo. Pero la Junta no hace oídos sordos y no responde. Mandamos una carta, pero no hemos pedido una reunión allí. Pero nada, no estoy comprendiendo bien. O sea, si los órganos de representación de los trabajadores no tienen entonces la capacidad, en vuestro caso no tenéis vosotros, no interlocutáis directamente con los patronos, porque el gerente no deja de ser una figura intermedia, ¿no? O sea, que está bien, que será, bueno, que será a lo mejor un conductor o una persona que se habilita para facilitar o para, en fin, pero la representación de los trabajadores la ejerce el comité de empresa, ¿no? Sí. El comité de empresa es el que en cualquier empresa se sienta con la empresa, sí, nunca mejor dicho, para poder comunicar y tener una interlocución directa, ¿no? Sí, bueno, eso es a través del Consejo Rector. Ahí, nosotros tenemos, se nos cita para el Consejo Rector como invitados, sin voto. Pero eso, bueno, no sé. Y a través del presidente del consorcio, que es el representante del Ayuntamiento, pero la Junta, ya te digo, yo he pedido reuniones, una reunión, y no nos atienden. Wow. ¿Y esto ha sido siempre así? Bueno, sí, más o menos. Digo, quiero decir que da igual con el color político que esté al frente de, ¿eh? Lo mismo ha dado antes cuando estaban otros a cuando están estos ahora. Bueno, no hay mucha diferencia, la verdad. Es una tónica, fíjate tú, que llevan 10 años la Junta así y en 10 años ha cambiado el color de la Junta. Ya. Oh, madre mía. Sí. ¿Y en qué situación, por ejemplo, en el ámbito de los profesionales que conforman la orquesta, cómo está dotado, en qué condiciones está la orquesta? ¿En cuanto a qué? En cuanto a personal, ¿no? Sí, en cuanto a personal, bueno, claro, esta es otra, que hay muchas plazas sin cubrir. Es una barbaridad, casi un cuarto, es muchísimo. ¿Cómo un cuarto? ¿Un cuarto de qué? De toda la plantilla. ¿Pero cuánto? La Orquesta de Córdoba, en condiciones normales, ¿qué número de músicos debería contener? 48 músicos. ¿48? Más la gente de la oficina son, creo que 52 o algo así, o 40. Es que no me acuerdo. Bueno, grosso modo, estamos hablando de en torno a unas 50 personas. ¿Y sí, actualmente cuántos estáis? Actualmente, claro, es que lo que pasa es que se contratan con contratos temporales. Porque, claro, la cantidad de músicos para desempeñar la partitura siempre tienen que ser los mismos, pero ahí entra los contratos, la rotación, precarios. ¿No? La rotación de la gente. Claro. Es verdad que algunas veces veo a gente muy joven en la orquesta. Digo, sí, pues, puñeta, esta gente no los había visto yo antes, ¿no? Sí. ¿Eh? Bueno, a veces hay colaboraciones con el conservatorio, con la joven orquesta, y eso es bonito. Pero nunca debe ser un sustituto de la gente profesional, por supuesto. Claro que no. Eso se hace a veces como parte didáctica y... Las instituciones de la capital cultural que quiso ser de Europa en 2016, ¿no? Y es que estamos hablando ahora de que se nos rompen las costuras, ¿no? Porque, ¿qué le aporta la orquesta a la ciudad, Laura? ¿Cómo, o sea, tú que formas parte de ese grupo de gente que se sube a ese escenario y que armoniosamente ofrecéis esa sinfonía de color y de notas, ¿cómo os veis vosotros en la ciudad? Bueno, tener una orquesta es algo maravilloso para una ciudad y necesario, sobre todo, como decías, ¿no?, cuando se pretende que una ciudad sea muy cultural, porque Córdoba debería serlo, ¿no? Todo el mundo quiere que lo sea. Pero sin la música clásica siempre va a estar coja la cultura. Y claro, una orquesta es la oportunidad de la gente para oír música en directo. Eso no tiene precio. Es que no tiene nada que ver con ponerse un disco. En ese momento las personas están haciendo su versión en vivo y emocionan. La gente sale de los conciertos emocionada. Eso... Y les renueva, aparte de la labor social también, que ya de perspectivas para nuestros hijos, para la gente que estudia música, para la gente de los conservatorios, para los alumnos. Luego, estrenar obras de compositores de por aquí. Hemos ido incluso con grupos de cámara o con lo que sea, con la orquesta entera, incluso a la cárcel, hemos ido al hospital. La gente le cambia la cara cuando el personal del hospital, yo estaba también hace poco en un concierto para la gente de allí y lo agradecían muchísimo. Es un bien de patrimonio de la humanidad, porque es el momento en que lo que es patrimonio de la humanidad, que son las obras de música, Beethoven, escucharlo en directo, eso es necesario. Laura, tenemos que ir terminando, lamentablemente, y mira que podíamos seguir dándole vueltas a esto, pero no quiero terminar sin que me cuentes cómo siente la orquesta el proyecto que parece estar cuajándose para un espacio en el que la orquesta pueda tener su sede, ¿eh? Del cine óseo en el barrio de Cañero. ¿Cómo lo siente la orquesta? Bueno, los músicos no están muy convencidos, porque primero porque se debería hacer muy bien, para que aquello fuera una solución. O sea, deberían hacerlo con todas las condiciones que hacen falta. El espacio, pensamos que no es suficiente, porque para una sede pensamos que esto sería un parche y sería algo provisional, porque definitivo no puede ser, porque... Es que tiene una orquesta durante más de 30 años y no haberle facilitado una sede, es que es vergonzoso, la verdad. Porque para una sede se necesitan también camerinos, que nunca lo tienen. La gente, que sobre todo la gente, que los músicos que estudian instrumentos ruidosos, no pueden estudiar en sus casas porque, claro, molestan a los vecinos. Entonces necesitan, por ejemplo, la percusión necesita mucho espacio. En todas las orquestas tienen una sala de percusión. Y luego la gente de metal, sobre todo, ¿no? Pero bueno, todos los músicos. y no, eso no, no, eso no creo que pueda ser allí. Luego el archivo es muy, necesita mucho espacio porque es un archivo enorme. Bueno, luego también el transporte, se debería de transportar cada vez todo allí, luego viene aquí, es que no sé. Pero bueno, si se hiciera muy bien, podría ser un arreglo, pero de todas formas la orquesta de momento está bien en la sala Polifemo, de momento. O sea, la Polifemo que está en el cine, en el Teatro Góngora, ¿no? Exacto, es la sala de arriba. Nos traiciona todavía el nombre del cine Góngora, que sí, para los antiguos, es verdad, de claro. La ciudad, ¿no? Sí. Bueno, Laura, pues yo te pido, por favor, que nos tengas al tanto de la actualidad que vayáis viviendo, ¿no? Que ojalá, y hombre, que esta carencia de financiación por parte de quien debería de cumplir, ser la primera cumplidora, ¿eh? Porque exige luego a los demás que hagan lo que no parece que esté haciendo ella respecto de la propia orquesta, y que se termine de retratar definitivamente para saber en qué futuro le deparamos a la orquesta, ¿no? Eso es. La Junta de Andalucía en este caso es una administración que financiamos los ciudadanos y que menos que diga qué quiere y hasta dónde quiere llegar, ¿no? Y que nos lo haga saber, que vengas aquí, que sientas que esta es tu casa, que sé que lo sabes, porque formas parte de ella de algún modo, ¿no? Y muchas gracias. Bueno, que nos volvemos a encontrar cuando tengáis alguna información, esperemos que sea gozosa, ¿no? que sirva para ir en busca vuestra nuevamente a vuestros conciertos, ¿no? Y disfrutarlos como yo al menos he tenido la oportunidad de hacerlo en algunas ocasiones. Sí, pues gracias a vosotros también, ha sido un placer. Bueno, pues nada, nos vemos, venga.